Hoy vamos a ver, podemos tener un bloque para Ignacio Corsini y también un grande, por supuesto, uno de los pilares del tango cantado, junto con Carlos Gardel, y el otro, Agustín Magaldi, para Luis Robinson, ¿no? Que, bueno, el padre está por aquí de visita y me pidió si podía escuchar algo de Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Por supuesto, ya vamos a buscar algo desde ya. Pero vamos a ir, ahora sí, con el número uno, ¿no? La pista uno, puede ser. Y yo soy el tango, no yo, pero el que canta, que es a ver si lo ubican, Francisco Fiorentino, y Aníbal Troilo, la orquesta. ¿Alguna anécdota? Bueno, digamos que Aníbal Troilo arma su orquesta con lo que había quedado de la de Ciriaco Ortiz, otro bandoneonista, del cual Aníbal Troilo estaba en la línea de bandoneones. Ciriaco Ortiz deja su orquesta, los músicos quedan a la deriva y la mayoría de ellos se lo lleva en el año 1937 Aníbal Troilo para formar la suya. No tenía cantor y uno de los bandoneonistas de Troilo era precisamente Francisco Fiorentino, que además cantaba bien. Así que le dijo, che, ¿por qué no cantás? Y qué sé yo, bueno, bárbaro. Y salió de esta manera, Yo soy el tango, entonces, entre tantos otros. Vamos a escuchar un bloque, por supuesto, bastante entre Fiorentino y Troilo, ¿Podemos? Ahí va para todos ustedes. No ven que soy gota, me quiebre mi canción como un puñal de acero pa' cantar una traición. Me gusta compadría, soy reo pa' bailar. Escuche mi compás, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Escuchen mi compa, yo soy el viejo tango que nació en el arrabal. Ah, seguimos, Ahora seguimos con Troilo Fiorentino, que nos cantó Yo soy el tango. Y vamos a auspiciar, mejor dicho, auspician Simplemente Tango. Todos gente que son amantes del tango, la verdad que sí, y un agradecimiento especial a todos. Forestal del Paralelo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la Avenida Sarmiento 3255. Todo lo que usted necesite, herramientas, repuestos, mantenimiento, arreglo, todo, absolutamente todo lo que usted necesite está en Forestal. Después vamos a ampliar, por supuesto, y también harán de refrigeración, con todo el servicio integral de heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, teléfono 4492-821, y acá en el Bolsón, desde ya, y las terapias chinas en el Instituto Rosa Negra. Miren, en Güemes y Rivadavia, reflexología, auriculoterapia, calma la ansiedad, acupuntura, calma el dolor, artrosis cervical, bueno, todo lo que usted necesita. Yo muchas veces le digo a mis amigos que anda medio, como decía mi viejo, anda medio escayato. Bueno, andate acá al Instituto Rosa Negra, fuera de broma, ¿eh? Y además te atienden de primera. Ya saben, entonces, después ampliamos un poquito también. Teléfono 4493005, Güemes y Rivadavia, frente a Bomberos. Ahora seguimos, después vamos a, por supuesto, agradecer y a dar a conocer más auspiciantes. Pero hoy tenemos el juego, Luego del próximo tema por Fiorentino Troilo, vamos entonces a ver de qué se trata. Toda mi vida, Troilo Fiorentino. El que escuchamos recién era Yo soy el tango, de Domingo Federico y Homero Espósito, un tango de 1941. Pero ahora es Toda mi vida con Troilo Fiorentino. De tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. ¿Qué tal? ¿Lo bailaron? Me imagino que sí, ¿eh? Bailarines, ya saben. Bailarines, tienen, miren, la esposa, la novia, la amiga, la hermana, la madre, la amante o la vecina, que siempre está dispuesta a bailar un tango. Ofició Julio Claro Peluquero de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585 y Carol, extensiones, color también, de la Avenida San Martín 3580. Un agradecimiento también a Julio y a su señora. Librería de las Raíces y del Cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. De 25 de mayo de 2700, justo Padre Feliciano, haciendo justo esquina, justito en la esquina. Vamos a seguir nuevamente con Aníbal Troilo, Troilo Fiorentino. ¿Quién no tuvo un bulín en la calle Ayacucho alguna vez? ¿No? Todos. Porque es como si, claro, el título de este tango es como si todos hubiéramos tenido un bulín en la calle Ayacucho. El número 3 es el bulín de la calle Ayacucho, Troilo Fiorentino, para todos ustedes. Nuevamente fue Troilo Fiorentino, esta vez está auspiciado por Transporte La Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes y excursiones. Transporte La Golondrina, también muchas gracias por su confianza en Simplemente Tango. Vamos a, hoy tenemos esta cantante eterna, esta sí que es eterna, ella va a cumplir 101 años, sí, y parece ser, dicen las malas lenguas, que va a hacer otro recital en el Luna Park. Lo hizo a los 100 y ahora a los 101 parece que también. Si no se, si no pasa algo raro en el camino y yo no me enteré, parece ser que va a ser otro más. Así que, muchachos, pongamos la barba en remojo, que a los 101 años todavía se puede estar. La verdad que yo la vi y está bárbara, es impresionante. Bueno, teníamos a Nelio Mar, dijimos, ¿no es cierto? Bárbaro. Vamos a ir al tema, un tema clásico, para que todos sepan ver, escuchar a esta gran cantante. Pero antes, vamos a ver la pregunta de hoy, que tenemos algunos premios para darles. El otro día contestaron correctamente, pero no estaban todos enterados. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a preguntar qué diferencias hay entre estos directores, ¿verdad? Carlo Di Sarli, Aníbal Troilo y Osvaldo Fresedo. ¿Está claro? La diferencia no es ni de edad, ni de altura, ni de nacionalidad, ¿verdad? Vamos a preguntar directamente, ¿qué instrumento tocaban? No los tres, alguno de los tres. Usted contesta uno de los tres bien y ya entra en el juego de hoy. Deja su nombre, tres últimos números de documento, teléfono 444-555-800 y 4455-999. Así es, ¿verdad? Perfecto. Repito, 4455-800, 4455-999. ¿Sí? Radio Goga, 103.5. Entonces, ¿qué instrumentos tocaban Carlo Di Sarli, Osvaldo Fresedo y Aníbal Troilo? Contesta uno bien, ya entra. Hoy estamos de regalo, la verdad, y después tenemos una perla espectacular. Va a auspiciar este próximo bloque de Nelly Omar, Forestal del Paralelo SRL, con representación oficial de DeWalt, Argentec, Lucky Decker, Bosch, Skill, Oregon. Bueno, la verdad que para qué más. En Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Forestal del Paralelo, entonces, el número 8, que de mi barrio es Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, de la provincia de La Rioja. Hubo ahí un entredicho entre los que dicen que Juan de Dios Filiberto se inspiró en los versos en el Caminito de la Boca, en ese famoso lugar donde antes cruzaban las vías del ferrocarril y que luego dejó de ser eso para pasar a ser un callejón, pero que ahora es, por supuesto, lugar de visita de todo el mundo turístico. Y por supuesto de mi barrio, así que qué puede ser mejor, ¿no? Entonces, Caminito de Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, por Nelly Omar, para todos ustedes. Caminito del tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Adiós. caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Bueno, esto fue Nelly Omar y Caminito, pero también vamos a escuchar algún otro tema por Nelly Omar, esos clásicos de José Canet y Gómez. José Canet, digamos que fue su marido y guitarrista y compositor. Vamos a escuchar el tema número 11, puede ser, que se llama Del tiempo de la morocha, ¿sí? Por Nelly Omar, que repito, va a cumplir 101 años y parece ser que ya planeó otro concierto en el Luna Park. Así que fíjense ustedes, ¿no? Digo lo que dije antes para... ¡Ah! Y les digo otra vez. El juego de hoy. ¿Qué instrumento tocaban? Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, Osvaldo Fresedo. Cualquiera de los tres que conteste bien entra en el juego. Llaman aquí al 4455-800 o 4455-999. Deja nombre, últimos tres números de documento. Y al final del programa, a lo mejor se lleva algún premio si sale sorteado. Vamos a escuchar entonces Del tiempo de la morocha por Nelly Omar, acompañada de guitarras. Buenos Aires, del tiempo del joto, del agua florida y el viejo arrabal, cuando en las esquinas reinaba el piropo y en cada pebeta floreaba un percal, cuando entre suspiros quedaban las rejas, el cacho grandote de algún corazón, y en el patio pobre de la casa vieja piruteaba quejas en el bandoneón. Yo soy del tiempo de la morocha, más agraciada, más renombrada, de aquellos tiempos donde reinaban una corrida y una sentada. Recién el tango se nos colaba de puerta en puerta en los conventillos, tejiendo notas que le hilvanaban de tarde en tarde los organitos. Soy del Buenos Aires, del tiempo del jopo, del agua florida y el viejo arrabal, cuando en las esquinas reinaba el piropo y en cada pebeta floreaba un percal, cuando entre suspiros quedaba en las rejas el cacho grandote de algún corazón. Y en el patio pobre de la casa vieja piruteaba quejas en el bandoneón. ¿Qué tal? Bueno, Nelly Omar, podemos decir que fue cantante de la orquesta Francisco Canaro, allá por la década del 40, y por supuesto que era ya, hacía competencia con varias de las cantantes de aquella época, incluso con Libertad Lamarque, con Mercedes Simone, bueno, y con tantas otras que figuraban. Pero quiero resaltar que llamó Adrián con el número 693 y Silvina con el 606 y contestaron correctamente. Contestaron correctamente, así que van, entran en el sorteo, sigan llamando. Teléfono 4455-800 y 4455-999. Auspiciado por Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238 El Bolsón, y también nos da un premio para el que gane o la que gane hoy, ¿sí? Vamos a, tenemos la perlita de esa mano, el tema con el que grabamos, Volver, ¿puede ser? ¿Lo tenemos? Bueno, el tema es un tema clásico de Gardel y Lepera, qué sé yo. Ustedes dirán, bueno, ¿cuántas veces lo escuchamos? Sí, claro. Ahora, ¿ustedes imaginan un dúo, por ejemplo, qué sé yo? A ver, digamos, Charlie García y... ¿quién era el otro? El que le gustaban las motos, el que se hizo pomada una Harley Davidson. Papo Blue, ¿no? Charlie García y Papo Blue cantando uno de sus temas juntos. ¿Qué les parece? Está bárbaro, ¿no? Bien, en este caso no era eso. Es Astor Piazzolla y Aníbal Troilo. Solo los dos. Dúo. ¿Está claro? El primer bandoneón le dice Troilo a Piazzolla. El primer bandoneón, hacelo vos, pibe. Yo te hago el segundo. Escuchen bien, porque la melodía la va a hacer Piazzolla. Y el acompañamiento, nada menos que Aníbal Troilo. Pero mejor que yo diga nada es escucharlo. Volver, Gardel y Lepera, Piazzolla, Troilo. Thank you. cómo desafinaron estos dos muchachos. Yo estaba buscando una nota a ver si podía encontrar una desafinación, pero no pude, che. Qué bárbaro, Bueno, dúo Astor Piazzolla y Aníbal Troilo. Tema de Gardel y Lepera, Volver. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, y más les va a gustar si llegan a ganarse un premio hoy, que tenemos una herramienta de Forestal del Paralelo. ¡Ah! Los churros rellenos del churro loco. El churro loco. Bueno, son churros dietéticos, ¿eh? Así que, para los que están haciendo régimen, no se hagan problema, porque son churros dietéticos. Relleno de lo que usted quiera. Frambuesa, crema pastelera, chocolate, dulce de leche. Y si les digo con queso Roquefort, no me lo van a creer. Pues bien, sí, con queso Roquefort. Así que tiene para elegir. El churro loco también con Simplemente Tango. Vamos a ir así, nomás, sin ningún tipo de intermediación, al próximo intérprete. Pero antes, decimos que tenemos en un momento más, después de la tanda, supongo yo, un pequeño recital de este gran cantor. Lo tenemos, ¿no? A Jorge Falcón. Está todo bárbaro. Para un amigo, Horacio, de El Bolsón Inmobiliaria, que es un gran admirador, yo también, claro, lo conocí. Tuve el gusto y el honor de conocer a Jorge Falcón personalmente. Hablé con él. Un tipo absoluto y totalmente sencillo, sin ningún... No se le habían ido los pajaritos a la cabeza ni nada, ¿eh? La verdad que fue una pena su fallecimiento tan joven. Pero bueno, nos dejó el recuerdo de su voz y estos tangos tan lindos. Pero primero vamos a ir a este pianista de otro mundo. De otro mundo. Porque tocaba el piano como si estuviera, no sé, volando en una cápsula, en un cohete espacial. Y fue de ahí que hizo este... No sé, este no es un tango. Podríamos decir que sí, no figura como tango. Pero me refiero a Osmar Maderna, que tiene este tipo de composiciones. Estuvo, por supuesto, con la orquesta de Miguel Caló, en la Orquesta de las Estrellas, descolló por esos años, y ahora como solista escuchamos su tango, su música insignia, Concierto en la Luna, por Osmar Maderna y su orquesta. Thank you. Qué bárbaro, ¿eh? También tuvo un accidente, pero falleció en un accidente, pero no de automovilístico, sino de aviación. Era un... le gustaba la aviación, digamos, por no sé, tenía un avioncito y hacía sus piruetas, y con un amigo salieron a dar una vuelta, el amigo en un avión, él en una avioneta, quiero decir, él en otro, y una maniobra, hacían una maniobra que se pasaban una ala al lado de la otra. Pero, claro, casi al borde. Eso era lo que hacían como una cosa, no sé, para adrenalina. Y resulta ser que parece que le erraron al vizcachazo, como se dice, y en lugar de pasar una ala, se la tocaron. Tocaron una ala con la otra y se mataron. Así murió muy joven Omar Maderna, pero nos dejó la posibilidad de escuchar a esta obra de Gerardo Mato Rodríguez en esta versión particular. A lo mejor la han escuchado, pero probablemente no tanto, de La Comparsita, que es el tema número 11, con Osmar Maderna en este fin de bloque de Maderna para todos ustedes en Simplemente Tango. ¿Lo escuchamos? ¿Puede ser? Ahí va entonces La Comparsita por la orquesta de Osmar Maderna. Una versión algo diferente, ¿no es cierto? Una variación. Bueno, este fue Omar Maderna, La Comparsita, acá en Simplemente Tango, 103.5 Radio Goga, teléfonos 4455-800, 455-999. ¿Y qué instrumento tocaban? Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo o Osvaldo Fresedo. Cualquiera de los tres que sepa, no tienen que contestar los tres. Con uno que sepa, alcanza para entrar en el sorteo final. Y bueno, hay varios premios. Así que pueden ligar, ¿eh? Acá los sorteos son absolutamente imparciales. Ustedes no lo ven, pero nosotros lo hacemos con escribano y todo. No, mentira. Nosotros lo hacemos sin ningún tipo de interés. Así que llamen, repito los teléfonos, 4455-800 y 4455-999. Bueno, lo prometido es deuda. Jorge Falcón. Vamos a ver el tema 8. 8 es Cuartito Azul. Dice Cuartito Azul, bárbaro. Bueno, Cuartito Azul lo ha contado infinidad de veces Marianito Mores. Es una descripción particular y personal del mismo Mariano Mores en su vida. Y ahora lo va a interpretar Jorge Falcón. Repito, este cantor fue la verdad de excepción. Entre tantos que había en esa época, porque habían aparecido un montón, Chiqui Pereyra, Hernán Salinas, qué sé yo, Filippelli, Luis Filippelli, varios, que eran todos muy buenos. Pero Jorge Falcón se destacó entre todos ellos. Vamos a escucharlo. Cuartito Azul y la orquesta Jorge Falcón, dedicado a todo lo que le gusta a este gran cantor, pero además para mi amigo que me lo pidió especialmente. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Y parece ser que Jorge Falcón se transformó en argentino Ledesma. Bueno, en estas grabaciones bajadas de algún programa de internet suelen pasar estas cosas. Vamos a ver lo que podría yo... La última copa, sí, la última copa, ¿la tenés ahí? Bueno, creo que en este caso va a ser... No lo tenía registrado a Jorge Falcón con Cuartito Azul, pero era probable. Seguramente yo no tengo todos los tangos en la cabeza, pero me parecía que no podía, que no era del todo. Confirmado, no lo cantó. Así que, la última copa, si no me equivoco, sí. Vamos a ver. De cualquier manera, alguna la vamos a pegar. Seguro. A ver, la última copa y Jorge Falcón. Eche amigo nomás, eche beijere, hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ver, es la última farra de mi vida muchachos que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, y me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar, y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febril la besará, que es la última farra de mi vida. De mi vida, muchacho, ¿qué será? Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidarla. Emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos más champaña, que todo mi dolor de viento lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida Había gente que está llamando y estaba hablando con uno de los oyentes, así que disculpen la tardanza. Ahora sí lo escuchamos a Jorge Falcón en esta última copa. Escuchamos otro tema, el próximo, que se llama Quiero Verte Una Vez Más. Hermosísimo, Quiero Verte Una Vez Más, también por Jorge Falcón. ¿Lo podemos escuchar? Es el siguiente, así que vamos a ir para los que lo pidieron y para todos los gustosos. Ahí va. Sangre que ha vertido el corazón, a la razón, sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar, amor, ¿por qué te fuiste? Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Sentiré y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Muy bien, este fue Quiero Verte Una Vez Más por Jorge Falcón. Qué cantor, qué lindo tango. Vamos a ir ahora a una tanda, pero antes les digo que la pregunta es: ¿qué instrumento tocaban? ¿Osvaldo Fresedo, Carlos Di Sarli o Aníbal Troilo? Cualquiera de los tres que contesten, deja su nombre, tres últimos números de documento y juegan por un premio que después vamos a decir de qué se trata. Al final del programa hacemos el sorteo y hay dos o tres premios hoy, así que quizá alguno más, vamos a ver. Ya saben, llaman al 44-55-800-44-55-999 y se comunican con nosotros. Llamó Andrea con el 702 y contestó correctamente. Así que también entra en el sorteo. Ahora vamos a ir a la tanda y en un ratito seguimos con Simplemente Tango. Somos la murga, estamos en hora. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156. www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ya comienza el taller de peluquería en lo de Juan Calvo. Perfeccionamiento técnico, corte, permanente y color. Anotate. Informes al 4455-222. Juan Calvo, estilista. Galería Mirando al Piltri, local 3. Julio en Goga. A partir de todos los lunes. De lunes a viernes, ¿no? Julio, lunes a viernes, de 13 a 15 horas, Nieve Goga, con Mauro El Moncho Peña, productor Nicolás Echavarri, musicalización Paxi Tornero, Hernán Delgado, información de todas las pistas en directo desde Tronco Snob Park, música, freestyle, snowboard, esquí, reportajes, eventos, El Bolsón, comarca andina del Paralelo 42, Argentina. Tírate algo. Que no, ¿qué tiene que ver el tronco? Sí, el tronco es porque no, pero... le hacemos chivo. Ah. Comenzó la temporada invernal en la comarca andina. El Cerro Perito Moreno te espera durante 90 días seguidos para disfrutar en familia y con amigos de las novedades y beneficios. ¿Sabías que ahora tenés un transporte para poder ir al cerro? Que abrimos un espacio para los más chicos de la casa y que el nuevo Snow Park dará que hablar. Además, una escuela de esquí y snowboard. Pistas esquiables para expertos y los que recién empiezan. Áreas gastronómicas y actividades en la nieve. Este invierno, descubrinos. Más info en www.laderas.com.ar. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Y aquí estamos nuevamente con todos ustedes hasta las 21 horas. Así que tenemos prácticamente una hora más para seguir escuchando tango y alguna cosita. Alguna menudencia, como decían antes, alguna historia, alguna... y se viene el festival, el tercer festival internacional de tango del Bolsón, así que atenti, bailarines y no bailarines, claro, los que quieran, mire, los que quieran, no siempre se da esto de tener gente que viene a bailar, gente de cierto nivel, de categoría internacional, a bailar, a enseñar alguna orquesta. Dios mío, esperamos tanto tiempo que vale la pena apoyar todo esto, la verdad, sí. Me acuerdo de los festivales en Bariloche, los festivales Patagonia y Tango. No sé si lo dije el programa pasado, pero si lo dije lo vuelvo a decir ahora. Estuvo 9 años. Desde el primer festival hasta el último, recibió críticas. De todas tipo de crítica, que esto, que lo otro, que los artistas que traían, que por qué, que así, que asao, y que de más allá y que de más acá. Por motivos económicos, porque, bueno, no le funcionó al último, la última vez quedó, por supuesto, como siempre, quedan deudas y no se pudo hacer más. Ahora, esos mismos que en ese momento criticaban y decían un montón de cosas, ahora se lamentan porque el festival no se hace más. Pero nadie, era increíble, ¿eh? Era un palo en la rueda atrás del otro que ponían. Hasta que, por supuesto, en algún momento, pero no porque ellos se ponían el palo en la rueda, sino porque el que lo organizaba, que es un amigo, tuvo un, digamos, no fue apoyado correctamente económicamente y bueno, tuvo que hacerse a un lado. Pero la verdad que vale la pena tener un festival de tango y disfrutarlo. No tenemos la posibilidad todo el tiempo, no tenemos en este lugar casi 2.000 kilómetros de Buenos Aires, tener gente de Buenos Aires de categoría que venga acá, así que apoyémoslo. En diciembre voy a tener la respuesta, digamos, voy a tener la certeza de los días en próximos programas, pero sabemos que se va a llevar a cabo, vamos a escuchar. ¿Escuchamos recién algún tema? No. No importa, decimos que estamos jugando con la pregunta, que es, ¿qué instrumentos tocaban Carlos Di Sarli Aníbal Troilo u Osvaldo Fresedo. Usted debe contestar solamente uno. Uno. Que conteste bien, suficiente. Deja el número, usted es último número de documento, el nombre y juega al final en el sorteo a ver quién se lleva unos premios. Llamó Andrea, dije antes, de Neuquén. No sé si llamó de Neuquén, pero es de Neuquén. Con el 712, perdón, y contestó correctamente. Así que ya hay tres. Llamó Mabel, agradeciendo y pues fue gustándole el programa de tango que no encontraba, que decía, siempre otra música, por suerte que encontré tango. Bueno, muchas gracias, quédese en el programa todos los jueves de 19 a 21 horas. Chivo, bueno, ¿qué va a ser? Un chivito no viene mal de vez en cuando, ¿no? Vamos a terminar el bloque de Jorge Falcón para Horacio. Para Horacio Cricelli de El Bolsón Inmobiliaria, Beruti 450 aquí en El Bolsón, teléfono 4498918, que tiene una página web bolsoninmobiliaria.com.ar. ¿De acuerdo? Ahí usted consulta todo lo que necesita. Mire, toda administración, alquileres, compra-venta de casas, terrenos, campos y las viviendas Paraíso. Las viviendas Paraíso, que tiene un montón de modelos, usted elige y él lo va a asesorar. Además es martillero y corredor público. Y en este último tema, Me han prohibido quererte, ¿verdad? Así se intitula. Jorge Falcón, para todos ustedes en el final de este bloque, precisamente de Jorge Falcón. Ojos en sangre de llorar mi pobreza, vengo a darte el adiós porque han dicho que yo busco en ti la riqueza. Me han prohibido quererte sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. ¡Qué castigo terrible! Me han prohibido quererte, mas te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte. Me han prohibido creer sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. ¡Qué castigo terrible! Me han prohibido quererte, mas te juro ante Dios defenderé nuestro amor más allá, más allá. Bueno, acá termina el bloque que recién terminamos de escuchar con Jorge Falcón, Me han prohibido quererte, de Ernesto Tití Rossi y Carlos Antonio Russo. Es un tango de 1960, de esta famosa década del 60, tan controvertida, ¿no?, en que estaba la mezcla de Roberto Goyeneche, Susi Leiva, Julio Sosa, aparece Astor Piazzolla con todas sus cosas locas que despertó odios y admiraciones por todos lados. Así que, cosa que no tiene que pasar. Si a alguno le gusta, o muchos, o muchísimos, o todo el mundo le gusta Astor Piazzolla, está bárbaro. Y a otros a lo mejor no le gusta, pero odios y rencores me parece que no es para tanto, ¿no? Ni siquiera en Boca y River, ni nada de eso tampoco. Bueno, decíamos entonces que este es un tango de esa época, como lo fue también El Último Café y tantos otros. Auspició de las raíces y del cielo, librería, poesía, literatura, humanidades infantiles, regionales, originarios, nuevo y usado, de 25 de mayo al 2700, que es justo en la esquina, Padre Feliciano. ¿Qué tenemos de Goyeneche? Porque lo pidió Mabel, ¿qué le podemos ofrecer? A ver, ¿qué puede ser? El último café, ¿qué más? ¡Ah! En esta tarde gris. Hoy tuvimos una tarde un poquitito gris. Medio lluvioso, medio ventoso, qué sé yo. ¿Sí o me equivoco? ¿Sí? Bárbaro. En esta tarde gris, entonces, para Mabel, que pidió a Roberto Goyeneche, no sé con qué orquesta estará, pero ahora lo vamos a escuchar. Ahí va. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ve triste, me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ve, triste, me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No distingo exactamente la orquesta, pero pareciera que es la de Aníbal Troilo. Pareciera, una orquesta ya mucho más moderna, pero modernizada, digo, el estilo pareciera. Vamos a ver, vamos a ver. Cantó Roberto Goyeneche a pedido de Mabel, claro. Así que espero que haya sido satisfecha su ansiedad de escuchar a este gran cantor, que tuvo dos etapas de cantor: la primera como cantor de Aníbal Troilo y la segunda como solista, que cambió absolutamente toda su forma de cantar, de la clásica, como se hacía en la década del 40, y tuvo un éxito, ya sabemos, por supuesto, excepcional. Vamos a ver si cree. Ah, no, este fue Raúl Garelo. Raúl Garelo y la orquesta. Raúl Garelo con Roberto Goyeneche. Sí, sí, ya me parecía, aunque, digamos, ¿por qué digo Raúl Garelo? Porque el estilo de Garelo, no digo que es igual, pero tiene una cierta reminiscencia, no olvidemos que fue pianista de Troilo. Entonces, se lleva, por supuesto, con él algo, siempre se llevan algo de la orquesta en que estuvieron, de los iniciadores, ¿verdad? Teníamos acá un tema, pero no lo vamos a poder escuchar en esta página, que parece que está media negadita. La tenemos ya hace un par de semanas media negada. Bueno, vamos a ir entonces a la pregunta nuevamente. Les decimos: ¿qué instrumento tocaba Aníbal Troilo, Ovaldo Fresedo, Carlos Di Sarli? Ustedes contestan uno de esos tres, cualquiera que conteste qué instrumento tocaban esos espectaculares músicos, llaman al 4455-800 y al 455-999, cualquiera de los dos, porque los dos a la vez va a ser difícil que lo pueda llamar, ¿no? A la vez no, uno, uno solo. Repito, 4455-800 o 4455-999. Y contesta correctamente, deja el nombre, tres últimos números de documento. Y probablemente, depende, vamos a ver qué hacemos, según el oráculo de Delfos nos diga quién gana el premio o los premios de hoy. ¿Qué tenemos? A ver, para. ¿Podemos Troilo Florial Ruiz? ¿Sí? ¿O no? Sí, que figura hay otro, ¿no? No importa. Nos vamos a jugar a que sea este. Porque sí es, sí es. Vamos a escuchar un clásico en la voz de Florial Ruiz. Díganme, llamen y díganme si les gustan estos cantores que estamos escuchando ahora, que vamos a escuchar ahora, y lo que escuchamos hasta el momento. ¿Ustedes llaman? ¿Quieren salir al aire? Y decían a ver si hablar con el programa, decir conmigo. Bárbaro, no hay ningún problema, Critican el programa, piden un tema, lo que sea, saben alguna historia. Una vez me contaron una historia sobre el tango Así se baila el tango, cantado por Alberto Castillo. Que Alberto Castillo tenía la costumbre de cargar a los que en ese momento se llamaban cajetillas, ¿no? Y bueno, se cruzaban entre los del público, estos cajetillas, y los otros que eran, digamos, los del pueblo, y se agarraban a trompada. Así que me llamó el Nono, un conocido gran tanguero, y me dice: che, vos sabés que una vez estuve en el Bombero de Chenagucía, allá en Buenos Aires, y cantaba Castillo. Y resulta ser que cantó Así se baila el tango, y se empezaron a agarrar a piña, que volaban mesa, silla, y Castillo se tiró del escenario y se agarró a piña también. Eso me contó, yo le creo, por supuesto. Así que, bueno, esa es una historia real, ¿eh? Eso es lo que provocaba la letra de ese tango. Ya lo vamos a escuchar en algún momento. Pero ahora escuchamos a Troilo Florial Ruiz, de Tallini y Guillandut, un clásico en la voz de él, Marioneta, que es el tema 1. A ver si estamos correctos y no sale cantando otro señor. Ahí va, para todos ustedes. Aquella casa, no sé, que suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. ¿Qué tal? ¿Escuchamos otro? Ese fue Marioneta por este gran cantor que tuvo Troilo, que se llamó Florial Ruiz, y que cantaba en ese momento juntos, ya estaban juntos con Alberto Marino, se había ido Fiorentino. Vino Marino un poco antes de que se fuera Fiorentino, y cuando se fue Fiorentino, vino Florial Ruiz. Vamos a escuchar otro tango, ¿les parece bien? O un vals. ¡Ah, mira qué lindo vals! El número 10, que se llama Romance de Barrio. El número 10. Romance de Barrio, de Troilo y Homero Manzi. Nada menos. No hace falta decir absolutamente nada. Escúchenlo. Báilenlo, está todo bárbaro, porque es un tango, es un vals hermoso. Romance de Barrio. la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Auspició este tema Transporte de la Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes, excursiones, teléfono 4492-557, aquí en el Bolsón, V esquina Moreno, en el Lago Puelo, Avenida Los Notros sin número, y en el Hoyo, en el barrio de Rayanes, lote 2, manzana 14, y la Golondrina también auspicia Simplemente Tango, un gran agradecimiento para toda esta gente. Escuchamos entonces el vals Romance de Barrio por, decíamos, la orquesta de Aníbal Troilo y Floreal Ruiz. Como verán, Aníbal Troilo es mi debilidad, mi preferida, pero vamos a escuchar el último tema de esta tanda de Floreal Ruiz y Troilo. ¿Te parece bien la 14? ¿Qué me van a hablar de amor? Este es de Homero Espósito y Stamponi. Acá termina el bloque Floreal Ruiz, Troilo. Pero, siempre hay alguno difícil, ¿eh? Difícil. No, por favor. A pedido de Américo, que seguramente, no sé si coincide o tiene algo que ver con Luis, pero me pidió justamente a Agustín Magaldi. Bueno, acá hay un violinista que se llamó Arquímedes Archi, cuyo era músico y letrista. Todos sabemos que el tango de la época de 1933 es este tango. Específicamente se llama Consejo de Oro, lo pidió Américo. Y este Arquímedes Archi hizo la música y la letra. Sabemos que la historia de esa época era muy dramática, la pobreza, las muertes, en general las muertes por pobreza, por enfermedades. No nos olvidemos que los adelantos, podíamos decir así, entre comillas, de la medicina, eran muy pocos. Y bueno, con todas esas cosas se hacían este tipo de letras bastante dramáticas, se para entender en la época que se hizo este tango. Y además, ¿quién lo canta? Que lo canta Agustín Magaldi, que si no tengo mal entendido tenía una enfermedad también bastante complicada, de la cual murió. Podemos decir que, creo, si no me equivoco, fue tuberculosis. Esto fue grabado el 7 de agosto de 1933 y se llama Consejo de Oro. Lo único que temo es la calidad del sonido, pero de cualquier manera vamos a ver si... creo que algo va a poderse escuchar, ¿no? De 1933, sí. Bueno, ahí va para todos ustedes y para especialmente para Américo, que lo pidió. Canta con orquesta Agustín Magaldi y el tema se llama, digamos, Consejo de Oro. Ahí va, a ver. No es orquesta, acá ven en la página dice orquesta, es guitarra, así que ahí va, una pequeña, un pequeño desliz. Era un burretito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriento y duro, que en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena quebraba su espinazo al pie del piletón por míseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la bartola y mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con milongueras y atoré con copetines, y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. Me engrupido mis el guapo y me encerraron entre rejas, y de preso ni un amigo me ha venido a visitar, solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. Compañero, por tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. Sí, amigo, que es tan joven, le daré un consejo de oro, deje farras y milonga que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre, ni le importa su dolor, que en la matan a disgusto y recién cuando se muere se arrepienten y la lloran y comprenden su valor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Estuvo, le decía que era un tango bastante dramático, ¿verdad? Bueno, la letra no es irreal, la letra no es irreal y no es ajeno a nadie. Así que bueno, para Américo que lo pidió, y vamos a ir a qué podemos escuchar, a ver, ¿qué tenemos? A Florial Ruiz ya lo escuchamos, Julián Plaza, ustedes saben cuál es la historia de Julián Plaza. Fue bandoneonista, un gran bandoneonista, compositor de la orquesta también de Osvaldo Pugliese. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Acá, en este compilado, en este CD que tenemos, miren, tiene músicos invitados. Yo les voy a dar... Perdón, les voy a dar algunos de los integrantes de la orquesta formada en esa ocasión con músicos invitados. Dije: Víctor Lavallén en bandoneón, José Colangelo en piano y Antonio Agri en el violín. ¿Les parece algo más? Bueno, Miguel Bertero violín, José Bragato violonchelo, Mario Fioca en viola, Héctor Consoli contrabajo, Luis Consani percusión, Juan Carlos Susini en teclado, Ricardo Domínguez en guitarra. Y en Julián Plaza, bandoneón, piano y arreglos. Todo lo que tiene en este CD, todo es compuesto por él. montón. Tiene, a ver, 10, son 10, sí. 10 temas, uno mejor que el otro. Vamos a ir al clásico de Julián Plaza, el tema número 2, que se llama, es un tango que se llama Danzarín. ¿Eh? Y le podemos hacer honor, si gustan, bailarlo. No es fácil de bailar esto, pero si se animan, ahí va, ¿eh? ¿Qué tal? Julián Plaza, Danzarín. Y vieron que acá hay todos estilos diferentes, todos absolutamente. Llamó Luis y contestó correctamente, de Luis de Lagopuelo con el 807. Y además agradezco sus palabras hacia el programa, me alegro que le guste y trataremos de ir progresando, mejorando y dando mayor cantidad de intérpretes, músicos, cantores, cantantes. Vamos a hacer un bloque exclusivo de mujeres en algún programa, actuales y un poquitito más hacia atrás también en el tiempo, para, por supuesto, las mujeres fueron grandes hacedoras de esta fama del tango cantado. Si bien el primer tango cantado famoso fue Gardel, pero está Azucena Maizani, Mercedes Simone, como dije antes, la misma Tita Merelo, que a pesar de que desafinaba por todos lados, tenía, claro, tenía algo especial que la hizo lo que fue, ¿verdad? Bueno, Luis pidió a Ángel Vargas, vamos a buscarlo, no es tan difícil, claro, pero vamos a buscarlo y vamos a intentar ponerlo en el aire en un momentito. Pero ahora tenemos el bloque de Carlos Di Sarli, que creo que a Luis le va a gustar. De José Bor y Juan Andrés Caruso, un tango de 1924 que Di Sarli hacía como nadie, Cascabelito, ¿sí? Y este tango está cantado, lo que no tengo aquí es quién lo canta, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, a lo mejor es solamente orquestado. Miren, hay CD que recién en el CD decía Floreal Ruiz, Aníbal Troilo. Y cuando se pasa a la computadora dice Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche. Así que, y son comprados, no es que lo graba uno. Bueno, ¿lo escuchamos, Cascabelito? A ver. Este fue Carlos Di Sarli. Vamos a escuchar otro tema por Carlos Di Sarli. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, ¿qué podría ser? Cuando muere una esperanza, el tema número 12. El tema número 12, cuando muere una esperanza, entonces, por Carlos Di Sarli. Y después vamos a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino para Luis, que lo pidió, Luis de Lago Puelo. Así que bueno, vamos rápido, que falta poquito ya para el final. Thank you. Cuando muere una esperanza cae la noche sobre el alma que abrigó tanta ilusión. Y en la noche que cayó sobre mi vida, una estrella solitaria es mi canción. Y es a ella que confío que te diga las palabras de mi desesperación. Que no puedes ya quedar entre las sombras de esta noche interminable nuestro amor. Fuimos los dos un alma inseparable y de pronto hacia el olvido se desvió tu corazón. Fuimos los dos un alma y un solo sueño, pero la vida celosa, torpe ciega, castigó. Porque se ensaña la vida y golpea sobre la herida que me abrió tu desamor. El sueño que nos hemos prometido, los recuerdos de un amor que no murió, y este amargo despertar sin tu presencia, y esta espera que no tiene compasión. Fuimos los dos un alma y un solo sueño, pero la vida celosa, torpe ciega, castigó. ¿Por qué? Porque se ensaña la vida y golpea sobre la herida que me abrió tu desamor. Muy bien, este fue el final del bloque de Carlos Di Sarli. En primer término escuchamos Cascabelito, cantó Roberto Rufino, de Caruso y Bor. Y luego Cuando muere una esperanza, compositor Camilioni y autor Galucci. Ya sabemos que el compositor la letra y autor la... compositor la música, autor la letra. Cantó en este caso último Jorge Durán. Bueno, ya tenemos que hacer el sorteo. Ganaron Adrián, Silvina, Andrea y Luis. Contestaron correctamente. Era la pregunta: ¿qué instrumento tocaba Carlos Di Sarli? Piano. ¿Qué instrumento tocaba Osvaldo Fresedo? Bandoneón. Y Troilo, también bandoneón. Bueno, contestaron todos Aníbal Troilo. Claro, era obviamente notorio. Muchas gracias a todos por participar. Ya hicimos el sorteo. Luis ganó la herramienta de Forestal del Paralelo, de la avenida Sarmiento 3255, que la va a retirar acá el próximo jueves, acá en la radio, que yo lo voy a tener conmigo la herramienta para que la venga a buscar. Andrea ganó un premio de Andino Sport, que ya después, si habla la radio, puede ser hoy o el próximo jueves, le voy a... o la traigo acá o le hago pasar por el comercio directamente sin ningún inconveniente. Andino Sport, que auspicia Simplemente Tango, que está en Sarmiento 3238 y que además tiene joya, alianzas, premios grabados y reparaciones en alhajas. Bueno, a pedido de Luis, vamos a despedirnos de hoy de Simplemente Tango con Tres Esquinas. ¿Qué les parece? Tres Esquinas, de Ángel D'Agostino y Alfredo Atadía la música y Enrique Cadícamo la letra, que dice: soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal. En los tangos de esa época en la palabra arrabal, ¿sí? La palabra arrabal era muy usada. Vamos a dejar como tarea para el hogar para el próximo jueves, ¿eh? Vamos a hacer un ¿cómo podemos hacer? Un juego anticipado. ¿Está? Para el próximo jueves tienen que llamar. Próximo jueves, ¿eh? Tienen que llamar acá al 4455800 y 4455999 y decirme qué significa la palabra arrabal. ¿Sí? Ya saben, igual lo repetiremos el próximo jueves, pero para que tengan tiempo, para que no salgan el mismo día de raje buscando libros, qué sé yo. Arrabal es una palabra lunfarda o casi lunfarda. ¿Nos despedimos? Gracias a Diego, que la verdad que si no fuera por él, esto imposible. Yo hago mi parte, pero él hace más, mucho más. Así que un agradecimiento para Diego, toda la gente de Goa que se comporta conmigo, excelente. Repetimos que este año se viene el tercer Festival de Tango del Bolsón. Como siempre, intervienen, ¿cómo podríamos decir? Artistas afamados, artistas de gran nivel, que nosotros no vemos acá prácticamente nunca, por decirlo así. Vemos una vez cada tanto. Así que hay que apoyar y agradecer, porque ¿cómo hacemos nosotros para hacer ese tipo de cosas? Alguna vez yo incursioné en hacer un festival y les puedo asegurar que es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil. Así que demos una manito. Una, total nos queda la otra. Bueno, hasta el jueves que viene y vamos a escuchar entonces en el final del programa y para despedirnos, Tres Esquinas por D'Agostino Vargas. Muchas gracias a todos en esto que dimos en llamar simplemente tango. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. La noche